La Cocina del Miedo. La Cocina del Miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. Bueno, aquí estamos en nuestro programa 40 de La Cocina del Miedo. Lo estamos grabando el día miércoles. Este programa lo van a escuchar el sábado 5. Y hoy vamos a hablar mucho sobre la temática de los derechos humanos. En estos días aciagos, me parece que es la palabra más adecuada para quienes tenemos una determinada posición política y ante la vida, se va a discutir y se está discutiendo algunas medidas que va a tomar el nuevo gobierno, utilizando también los términos o el término derechos humanos. Quiero decir, el término derechos humanos se puede usar para muchas cosas, por ejemplo, para intentar desestabilizar a Venezuela, argumentando que en Venezuela se violan los derechos humanos y por tanto hay que aplicarle una cláusula democrática, la cláusula democrática vigente en el Mercosur, que solo se usa para los casos en que hay golpes de Estado y que el futuro presidente, el hoy presidente electo Mauricio Macri y su canciller, que fue saludada por muchos como una designación impecable, están diciendo que le van a aplicar a Venezuela. Evidentemente nosotros no podemos pensar que es solo ignorancia. Digamos, la futura canciller Susana Malcorra seguramente sabe que esa cláusula no es aplicable a un país en el que este domingo, 6 de diciembre, se van a realizar elecciones y en el que el actual presidente ha sido votado mediante elecciones transparentes, controladas como pocas elecciones en el mundo. Mucho más transparentes y limpias que, por ejemplo, las que en su momento lograron que fuera presidente George Bush en Estados Unidos. Perdón. Pero, sin embargo, ahí se va a utilizar entonces el concepto de los derechos humanos para intentar derrocar a la Venezuela bolivariana. Entonces, también utilizando conceptos vinculados a la legalidad, se está intentando echar de su cargo a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Nosotros tuvimos la semana pasada a su directora de Derechos Humanos, Andrea Pochac. Mediante un decreto de necesidad y urgencia, por ejemplo, dice Mauricio Macri que se va a intentar derogar lo que es una ley y un organismo como el Ministerio Público que es de raigambre constitucional. Entonces, vamos a tener que empezar a rediscutir cosas que parecen obvias, entre ellas, qué entendemos por derechos humanos, de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Y entonces hoy invitamos a dos integrantes de el primer organismo de derechos humanos que tiene nuestro país, del que además voy a ser una vez más autorreferencial, tengo el honor de haber sido secretaria de su departamento juvenil cuando era joven, o sea, hace muchos años, unos 30 años, mirá, no. 30 años. Y aquí están entonces Graciela Rosenblum, su presidenta, y José Schulman, su secretario general. Gracias por venir. Nada, de nada, al contrario. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, empecemos un poco a partir de lo que planteaba recién, ¿no? De qué hablamos en este momento y en este contexto y con las perspectivas que se abren de la militancia por los derechos humanos, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo que vos planteabas es no solo que se puede utilizar la palabra derecho humano para un lavado, para un fregado, sino que en realidad hay diversas concepciones de derechos humanos que están en disputa, ¿no? ¿Cuál es la concepción de los Estados Unidos sobre derechos humanos? Que es la que asume Macri, Abruj y el grupo que hoy se hace del gobierno de nación, ciudad, provincia y algo más. La idea de equiparar los derechos humanos a derechos individuales y equiparar esos derechos individuales a igualdad de oportunidades. Por lo tanto, para que haya igualdad de oportunidades tiene que haber más capitalismo. Uh-huh. Así de sencillo. Para nosotros todo lo contrario. Los derechos humanos son conquistas que el pueblo va logrando en una larga trayectoria de lucha, que logra que necesidades del pueblo se consideren genuinas primero, se hagan visibles, se reconozcan por la ley y luego con la propia lucha se hagan efectivas, ¿no? Es decir, son dos visiones antagónicas y en cada tema que abordemos estas dos visiones antagónicas se van a verificar, ¿no? Y repaso en medio minuto. Los Estados Unidos piensan que hay una sola manera de organizar la sociedad, que es el capitalismo democrático que ellos tienen, o la democracia capitalista. Y no pueden, yo creo que de verdad, no pueden ni siquiera imaginar que haya otros pueblos que organicen la vida de otra manera, que haya otros sistemas electorales, que haya otras maneras de pensar esos temas, ¿no? Bueno, y en el tema final, para ser muy rápido, lo de Macri es aún más grave. Desde la reforma de 94, la Procuración General de la Nación y la Defensoría del Pueblo constituyen un cuarto poder que tiene similares potestades que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por lo tanto, estaríamos ante un golpe constitucional porque supuestamente, por medio de un decreto, él cambiaría la forma de organización de la sociedad argentina. Es más, si una fuerza policial, un destacamento policial, considerara que están atacando la Constitución, podría ir a la sede de la Procuración General de la Nación a defenderla. Con lo cual estoy delirando. Sí, sí, ¿no? Sí, estamos una hipótesis. No hay un solo, no conocí todavía un policía democrático, capaz de jugarse por mucho. Pero, digo, esa es la gravedad. En términos prácticos, bueno, la procuradora puede desconocer totalmente el decreto. Y creo yo que si eso se hace, terminaría en la Corte Suprema. Y de la Corte Suprema, la propia Highton acaba de decir que es un absurdo y que tiene la misma potestad que los miembros de la Corte. Sí, eso, ¿no? Es interesante, pero también es cierto que la integrante de la Corte Suprema, Elena Highton del Nolasco, la que acabas de mencionar, vota en disidencia y tenemos una Corte hoy por hoy que está integrada por los jueces Lorenzetti, Maqueda, Fight prácticamente en sus últimos digamos días de acción judicial, por llamarlo de alguna manera, lo que hacen sus relatores más que lo que hace él. Recordamos que tiene 97 años. Con lo cual, tampoco es demasiado confiable lo que esa corte pueda defender, ¿no? Pero una cosa de lo que vos decías me parece muy interesante, que es esta concepción de la igualdad de oportunidades, que imagino, ¿no? Digamos, en ese mundo hipotético ideal macrista o de la tierra de oportunidades que es Estados Unidos, es como si fuera una línea de largada donde todos nos ponemos iguales. Sin contexto, ¿no? Sin nada, sino que después dependerá de nuestros talentos a dónde llegamos. Graciela, una de las cuestiones en las que la Liga, digamos, tiene una historia impresionante y que de la que nos sentimos orgullosos es su participación, no solo mucho antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura, en las demandas de en lo que en estos últimos años todos hemos empezado a llamar y todos sabemos que es memoria, verdad y justicia, ¿no? ¿Cuál es tu mirada, tu perspectiva, tus pensamientos con respecto al futuro, con respecto a estas políticas en particular de memoria, verdad y justicia? Mira, yo sostengo que, bueno, que hay un estado en general de conmoción en toda la sociedad. Y por supuesto, la mitad, por lo menos. Por lo menos en una parte importante. Y esa mitad siempre es relativa porque yo no me animaría a decir que todo el 48% es igual o todo el 50% es igual. No me animaría a decirlo. De conmoción y por lo tanto eso crea muchos miedos. Muchos miedos. Yo soy una convencida y una profunda, y lo he sostenido a lo largo de toda mi vida militante, yo creo en las reservas de nuestro pueblo y no creo que nuestro pueblo alegremente dilape, dilapide, mejor dicho, todas sus conquistas, todos esos derechos que de los cuales hablaba José hace unos minutos, que le ha costado no un año, no 50 años, sino 200 años como nación conquistar. Para hablar solamente de la Argentina, no hablemos del mundo. Entonces, por lo tanto, la memoria y la verdad y la justicia, que en general en nuestro país y en el mundo está vinculado a los hechos del terrorismo de Estado o de los genocidios, es mucho más amplio eso, por lo tanto hay muchas más cosas para pensar y para construir y para defender. Y por lo tanto no creo que... no tengo una visión catastrófica de lo que va a pasar. Sí creo que va a ser difícil, sí creo que va a ser un proceso largo, sí creo que, y estoy totalmente convencida, que no hay una fuerza organizada hoy que pueda realmente convocar a esa resistencia y a esa acción. Pero creo que hay que construirla, y estoy convencida que en el Movimiento Popular Argentino, y estoy hablando como movimiento a todos los hombres y las mujeres y los jóvenes que han apostado a construir una patria diferente, tiene que haber una mirada muy amplia y sobre todo muy generosa de lo que es la unidad para poder construir eso. Y eso también, obviamente, en el campo de derechos humanos. Yo quiero destacar que la Liga es un organismo que ha sido crítico en muchos aspectos, digamos, durante los 12 años de kirchnerismo. Digamos, hay algunas cuestiones en las que nos hemos encontrado y trabajado conjuntamente con familiares de detenidos, con el CEPOC. ¿Podemos comentar un poco cuáles podrían ser esas deudas, ¿no? Que o esa mirada crítica sobre algunas de las cosas sobre las que no se ha avanzado, José? Sí, tiene que ver con este enfoque de el concepto de derechos humanos, ¿no? Nosotros... en algún momento dijimos que se necesitaba mirar con los dos ojos la realidad argentina, ¿no? Que había algunos compañeros que cerraban un ojo y solo veían el proceso de juicio y todo le parecía maravilloso. Y había otro compañero que cerraban el otro ojo y solo veía la desaparición de Julio López y todo le parecía horrible, ¿no? Nosotros no se trata de una de cal y una de arena, sino en general la concepción, en la mirada que fuimos construyendo es que hubo importantísimos pasos en el proceso de memoria, verdad y justicia, un proceso que hemos calificado como histórico, porque nunca lo hubo en la Argentina, y referenciado en el mundo, porque efectivamente es ejemplar en el mundo. Pero que no se pudo alterar o no se quiso alterar la estructura represiva en la Argentina, Y hay una combinación de factores que hacen a la continuidad de una cultura represora en la policía bonaerense, en las santas vecinas, en las policías provinciales, en la policía federal, e incluso un retroceso histórico que es que nunca antes las fuerzas de seguridad que fueron creadas para cuidar las fronteras, prefecturas, gendarmería, sobre todo, habían sido sacadas de la frontera, como fueron estos años, de un modo tal que si viniera un extranjero que no conoce los colores de los uniformes y no sabe bien que el azul es una cosa, el verde otra, lo que vería es que en Argentina hay muchas personas con armas habilitadas por el Estado donde viven los pobres, ¿no? Y ese es un problema que hemos criticado. Yo diría, la presencia de Ritondo junto a Granados en la última promoción de la policía bonaerense, así como hace un rato decíamos en chiste, nadie lo nombra blanco al jefe del Servicio de Penitenciario Federal. Bueno, quiere decir que no les molesta para nada. Ahí no va a haber continuidad. Ahí va a haber continuidad. Absolutamente. Y profundización, haciendo un chiste. Porque va a ser mucho peor, eso sí. Porque en eso le reconozco al gobierno de los Kirchner, que en mi opinión consintieron, pero no alabaron. Nunca la vi a Cristina salir a decir qué bueno que lo mataron a Fuente Alba. Y no imagino a Macri justificando cualquier cosa. Estamos hablando con José Shulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y con Graciela Rosenblum, su presidenta. José propuso un tema. Ustedes saben que nosotros invitamos a nuestros invitados a que elijan un tema musical, dos, ahora eligieron uno cada uno, y el que eligió José lo estamos escuchando bastante en estos días para que nos levante un poco el ánimo y nos dé fuerzas. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Bueno, de esas palabras para Julia, que son tan bellas y encima cantadas por Liliana Herrero, ¿no? Antes comentábamos, día a día nos vamos enterando de las nuevas designaciones y son como golpes, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional en algún momento se dijo va a estar Marcos Aguinis, ¿no? Entonces pienso Liliana Herrero, Horacio González, que es su compañero, y ahora no sabemos todavía si eso no, probablemente Marcos Aguinis. Y en relación con las designaciones, quería preguntarles si han tenido algún contacto o tienen alguna noticia de Claudio Abruj, que es el nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación. En el día de ayer, este programa se está grabando el miércoles, la presidenta de la Nación inauguró la nueva sede de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex-ESMA y otros edificios en la ex-ESMA. Y bueno, a ese lugar va a ir el señor Claudio Abruj, que es el actual subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su equipo. ¿Tienen algún contacto? ¿Han tenido? Se miran uno al otro. No lo conocemos. A ver. Ha sido secretario de Derechos Humanos de la ciudad durante estos años. A mí me parece que la fórmula que aplicó Abruj en la ciudad fue ampliar para diluir. Exactamente. Ya, ¿sí? El nombre, ¿no? Es Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural. Ahí está, ahí le metemos un poco. Y entonces, ¿qué es pluralidad cultural? Bueno, todas las. Una vez por semana, una fiesta para las colectividades. Está bueno, re bueno. Sí, claro, por supuesto. Podría comer comida típica. El tema de los discapacitados, bueno, yo tengo discapacidad motriz. Nada que uno pueda cuestionar severamente. ¿La táctica cuál es? Abrir tanto el abanico de la cuestión de los derechos humanos. También hay un tema que es el tema de la memoria del terrorismo Estado, y tienen un programa en la Secretaría de Memoria de Educación de la Ciudad, Esa es la táctica, digamos, no enfrentarse al organismo de derechos humanos, no negar nada. Y bueno, y hubo un tema que es imposible no tratar acá, que, a ver, lo puedo decir ahora que termina el periodo, cuando perdió Ibarra las elecciones y estaba terminando el ciclo de los marinos en la ESMA, caía la concesión que había a favor de la Marina en tanto y en cuanto tuviera una escuela. Y la propiedad volvía al Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, el organismo de derechos humanos, que estaba más agrupado en el Instituto de Espacio para la Memoria, inventamos una salida jurídica a ese tema. En los últimos días se firmó entre Tellerman y Kirchner un acuerdo por el cual el Estado de la Ciudad de Buenos Aires delegaba su representación en un instituto que es el Instituto Espacio para la Memoria, que era autónomo, plural y público. Quiere decir que no era gubernamental, sino que combinaba organismos de derechos humanos y fuerzas del Estado. Esa salida era la que permitía que, aún habiendo un gobierno como el de Macri, no pudiera meter la uña en la ESMA como nunca la pudo meter. Hubo una discusión sobre un casino, sobre un museo, una discusión muy compleja que necesitaríamos varios programas, porque en realidad es discutir qué hacemos con la memoria, no es un chiste, ni mucho menos, ni una discusión baladí. No había acuerdo, no hay acuerdos. Perdón, porque probablemente mucha gente, y yo misma no tengo ese detalle, estamos hablando sobre los usos, lo que se puede hacer y no en la ex-ESMA. En el lugar exacto donde habían estado encerrados los prisioneros. La ESMA tiene una característica muy particular. En Argentina hubo 544, 600 centros clandestinos. Muchos de ellos, yo estuve secuestrado en una celda de una comisaría, que era un centro clandestino, pero era una comisaría. Claro. Y hay muchísimos de esos, así, el Pozo de Banfield, qué sé yo, ¿no? La ESMA estaba dentro de un enorme predio, enorme. Claro. Todo eso pasó a ser sitio de memoria, y bueno, está claro que no todo se podía tratar igual. La discusión es qué hacemos en el lugar donde estuvieron secuestrados los compañeros. Hay un principio universal que eso no se toca. En Jauregui nadie puso nada, en principio. Bueno, pero no. Bueno, igual nosotros hicimos un enorme esfuerzo. Digo, cuando digo nosotros, la Liga. Es un enorme esfuerzo por convencer a los compañeros del Instituto de Espacio para la Memoria de predisponernos a buscar una salida. Y buscamos una salida. Y tuvimos reuniones con Parrini, el secretario. Trabajamos muchísimo. Y a pesar de eso, en vez de hacer un acuerdo con nosotros, con el IEM, con los organismos, la Liga, el SERPAG, el MET, la PDH, se prefirió un acuerdo con Macri que permitía disolver el IEM y el IEM es el Instituto de Espacio para la Memoria, transferir todo al gobierno nacional. Y nosotros dijimos, nada es para siempre, ¿no? Algún día puede terminar el gobierno y lamentablemente ocurrió. Fue muy rápido. Porque si no, ahora tendríamos una situación muy favorable para defender la ESMA. La ESMA está gobernada por un ente tripartito que hay. Un voto para ciudad que estaba en manos del IEM, o sea, del Organismo de Derechos Humanos. Un voto para nación que estaba en manos del gobierno de Kirchner. Y un voto para un conjunto de los organismos de derechos humanos del lugar. Con lo tanto, en la situación normal, hoy tendríamos, en la situación que teníamos cuando existía el IEM, hoy tendríamos dos votos contra uno. Está claro. ¿Sí? Y hoy ahora ellos tienen al revés, dos votos contra uno. ¿Qué es lo que van a hacer en la ESMA? No van a tirar abajo la ESMA, no creo. No la van a demoler. Lo que van a hacer es bajarle el perfil, bajar el presupuesto. Y poner otras cosas que nosotros en su momento nos negamos, porque nos negamos a que haya una muestra sobre el sionismo, cómo van a meter. Esas cosas. Porque recordemos, ocurrir, para ¿no? que también quien no lo sepa, Claudio Abruj fue. Es un cuadro del sionismo. Y de la DAI en particular. Y del Mossad. Bueno. Así para ser claro. Como para completar. Si vamos a hablar, vamos a decir todo. Nosotros no nos escuchamos. Igual nos conoce, nos conocemos. Todos nos conocemos. Es un hombre inteligente, capaz, no es ningún tonto. Digo, porque no sé por qué en la izquierda hay una tontería bastante extendida de creer que los derechos son tontos. Sí, de subestimar. No, de derecha, y acá estamos, ¿no? Acá estamos. Claro. Bueno, estamos entonces conversando con... Nos estamos enterando de algunas cosas con José Shulman y con Graciela Rosenblum, ambos integrantes, militantes, directivos de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Volvemos en unos minutos para seguir conversando sobre la actualidad de nuestro país y también sobre la latinoamericana. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni, La Cocina del Miedo. Entonces estábamos conversando antes de irnos al corte acerca de las perspectivas, digamos, en nuestro país con el triunfo. Además, estamos hablando de el gobierno nacional, el gobierno local, digamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con problemáticas vinculadas a la vigencia efectiva de los derechos humanos. Lo mencionamos un poco al pasar, pero está el tema de las cárceles, ¿no? La Liga es el único organismo de derechos humanos que nos ha acompañado en nuestra demanda de justicia en el caso de la masacre en el pabellón séptimo. Y también solidariamente, quiero decir, lo hemos dicho varias veces acá, pero es bueno repetirlo delante de sus autoridades, presta solidariamente su espacio para que las familiares de detenidos en cárceles federales se reúnan allí martes y jueves y llenen un poco de la problemática actual de las cárceles, esa oficina grande, el salón de reuniones sí. Histórico de la Liga. Pero bueno, digo, esos problemas, y me parece, no sé qué, me gustaría que escuchar su opinión, que son problemáticas que, y lo hemos discutido muchas veces, el movimiento de derechos humanos en su conjunto no ha tomado, ¿no? Con la suficiente fuerza y decisión, el tema de las cárceles, que ¿cómo lo ven? Bueno, en realidad, a ver, yo diría que uno tendría que siempre pensar de dónde viene, ¿no? Entonces, la idea de derecho humano es una idea relativamente nueva, digamos. Siempre se habló de libertades democráticas, históricamente hablando, ¿no? En los procesos, en los distintos procesos más agudos o menos agudos que pasó en nuestro país, por ejemplo. El concepto de derecho humano no llega de la mano de la embajada norteamericana en la Argentina. No es un concepto, una palabra propia asumida. Después el devenir de la historia y de la vida la incorporó, pero en realidad llega de mano de Kilpatrick. Entonces quedó reducida a lo que pasó en el terrorismo de Estado. Uh-huh. Es más, hace pocos días se cumplieron 50 años del asesinato en un paro de la CGT de tres jóvenes, Néstor, Musi y Retamar, dos peronistas y un comunista en La Matanza y en Morón, y nadie se acuerda de esos mártires, de la lucha del movimiento de los trabajadores. Y podemos así hablar de muchos otros hechos. Pero quedó reducido el concepto de derecho humano a 1976-1983. Uh-huh. Por lo tanto... Claro, a ver, que mataran a un laburador... Bueno, la Semana Trágica, por ejemplo, Irigoyen, no se ve como una violación de derechos humanos, sino como la matanza de obreros, claro, o la Patagonia rebelde, claro. Y así podemos seguir... Es más, pero no se ve... Por eso hablábamos de las reservas. Uh-huh. No se ve el largo proceso de construcción de esos derechos. Uh-huh. Digamos, la Patagonia rebelde, ¿qué fue? ¿Qué fue la Semana Trágica? ¿Qué fue la lucha de los obreros de Bacena acá, a pocas cuadras de acá? Entonces, los organismos, la mayoría, surgidos posteriormente al golpe de Estado y fundamentalmente vinculados a la política de desaparición forzada de personas, han tenido y han seguido acotados a ese concepto. Uh-huh. Y a una visión de democracia que no es la profunda democracia que muchos de nosotros estamos dispuestos a sostener. Y eso también en un punto puede explicar o permite ver cómo algunos, digamos, quienes fueron en algún momento representantes muy importantes del Movimiento de Derechos Humanos, hoy pueden apoyar el macrismo. Estoy pensando en Graciela Fernández Mejide, por ejemplo, ¿no? Es un concepto liberal de los derechos humanos. Exacto, sí. Concepto liberal que no tiene raigambre en la realidad cotidiana que vive nuestro pueblo, digamos. Cuando uno camina en las calles, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de nuestro país, encuentra familias viviendo en la calle, encuentra niños o jóvenes en estado de drogadicción importante, sin trabajo. El problema del trabajo seguro, la cultura del trabajo, ha sido bastardeada, anulada en nuestro país. Por, no solamente por la dictadura, sino por todos los gobiernos posteriores. Entonces, esas cosas no entran dentro de ese concepto de derecho humano que trajo Kilpatrick. Que además, vale decir en dos palabras, y algún día se puede profundizar, todo ese discurso del gobierno norteamericano estaba pensado hacia lo que en ese momento era el campo socialista, para confrontar con aquel forma diferente de pensar la sociedad. Bueno, contra Cuba, ¿no? Digamos lo que en el campo de Latinoamérica, claro. De hecho, la organización, la OEA, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien la hemos usado mucho, digamos, para ir a hacer demandas y para reclamar cuestiones que no se resuelven en nuestros países, también es un bastión en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Ecuador, digamos. Ahí hay todo un debate que dar. Y entonces quiero conversar con ustedes sobre, aprovechando esto que decía Graciela, reubicarnos en la actual situación en Latinoamérica, ¿no? Digamos, Dilma Rousseff amenazada por un juicio político, elecciones el próximo domingo en Venezuela que se ven bastante difíciles, el gobierno de Rafael Correa también atacado por, sobre todo, los medios de comunicación, también que es una, digamos, algo que se repite en toda Latinoamérica, y Argentina, Macri, presidente de la nación, y cuya primera declaración a nivel internacional es: queremos que Venezuela, la vamos a retar a Graciela porque dejó prendido un celular. vamos a echar a Venezuela o le vamos a aplicar la cláusula democrática. La Liga se caracteriza también por su trabajo solidario con los países latinoamericanos. Estamos esperando que Graciela encuentre el celular, ya se apagó. Y entonces me gustaría conversar sobre ese punto, ¿no? ¿Cómo lo ve José estas perspectivas un poco complicadas, ¿no? Mira, yo vengo de estar ahora unos 14 días en Colombia. Y hacer una experiencia maravillosa, casi, bueno, hice algunas cosas únicas, ¿no? Fui el primer militante de derecho humano que llegó a Ibagué, que es la capital del territorio donde nació la insurgencia, hace 60 años. Estamos hablando de las FARC, las Fuerzas Armadas. Sí, he estado con familiares de guerrilleros, cuyos abuelos eran guerrilleros, sus padres eran guerrilleros, y con la, así como acá pueden ser de Boca o de River, con total naturalidad, son de la FARC, de territorios como Marquetalia, que está por ahí. Que son como pequeños estados, digamos, funcionan. Marquetalia, no, ellos llaman veredas a lo que sería una cantidad de campesinos que no constituyen un pueblo. Ajá. Eso es una vereda, Marquetalia es una vereda. Ajá. Tiene una población campesina importante. Tuve en el norte colombiano, en el Caribe colombiano, en la Guajira colombiana, y en Bogotá, ¿no? Entonces ahí hay un proceso interesantísimo, muy alentador, de cómo en medio de una guerra prolongada, de un ejército inmenso, el ejército más grande de América Latina, después de tres planes de los norteamericanos con cientos y cientos de millones de dólares, hay un movimiento popular que reivindica un concepto de los derechos humanos muy avanzado, uh-huh, pujante, peleando, y que está conquistando un proceso de diálogo para la paz muy interesante. Uh-huh. ¿No? Que tiene su sede en La Habana, ¿no? Ese diálogo. Los diálogos para la son paz en La Habana, y el centro de la discusión es la situación de los presos, la cárcel, uh-huh, ¿no? Si todo marcha bien y se cumple, en el acuerdo de paz se va a incluir que la Liga Argentina de Derechos del Hombre es uno de los organismos internacionales que va a verificar el acuerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la situación en América Latina, lo que quiero decir es que también, ¿no?, es contradictoria. Hay lugares en donde hay un momento de avance, de conquistas, y hay una, yo diría así, para ser sintéticos, como dijo la niña, hay una operación continental de contrainsurgencia no menor que, uh-huh, la de la de 70, que busca eliminar hasta la más mínima partícula de avance que hayan tenido los pueblos, no importa lo que nosotros pensemos de ella, ¿no? Y ahora, porque creo que esa avanzada justamente en los 70 tenía que ver con oponerse al terrorismo subversivo, entre comillas, y ahora la excusa es el narcotráfico. Pero vamos a escuchar el tema que eligió Graciela y después continuamos conversando con José Schulman y Graciela Rosenblum, de La Liga. Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo, ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Bueno, después de escuchar al gran Silvio, que en este programa, en esta casa, Silvio es como ya un día te va a tener que venir porque lo escuchamos tanto que si quiere lo invitamos. Y estábamos hablando antes un poco de la situación en Latinoamérica y José decía, bueno, hay elementos preocupantes en términos de una contraofensiva, ¿no? Digamos, hemos pasado unos 10 años más o menos de una especie de primavera. Hace poco se recordó el 5 de noviembre el aniversario del no al ALCA, 10 años del no al ALCA, y parece, es bastante terrible sentir que parados en ese 5 de noviembre de 2005 volvemos atrás, ¿no? Porque encima no está Kirchner, no está Chávez, ¿no? Digamos, entonces, vos me hablabas recién de Colombia y yo creo, no sé qué opinan ustedes, pero creo que el narcotráfico está siendo construido como una excusa para implantar bases militares de Estados Unidos, para destinar dinero a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Eso en Colombia es clarísimo, ¿no? Pero no solo en Colombia. Sí, yo creo que para poder justificar cualquier operación de ese tipo, lo que se necesita es construir un enemigo. Uh-huh. Y el enemigo que se ha construido es el narcoterrorista. Uh-huh. ¿No? Hay un avance real de la mafia en el territorio argentino. No, yo pienso de que es cierto de que se va articulando un sujeto al cual Javier Aullero llamó la zona gris, en donde se superpone la mafia de la droga con una parte de la policía, con una parte uh-huh. de los punteros políticos. De modo tal que aparece una paradoja muy, muy, muy extraña de que hay una ampliación de las funciones del Estado en el territorio, hay más Estado en el territorio, pero no se sabe quién es ese Estado. Mm. Porque la cara de ese Estado puede ser un puntero político, que al mismo tiempo es un mafioso, que al mismo tiempo está con la bonaerense, y eso es hoy lo que explica en alguna medida que los votos puedan cambiar tan fácil de un lado para otro, porque están bajo una dominación de una mafia que yo creo que ha ocupado, no solo en la ciudad de Rosario, espacios importantes, y que produce un desafío absolutamente inédito al movimiento popular, que es ir al territorio a organizar al pueblo y no enfrentarse ya a lo que está afuera del territorio, sino de ir a enfrentar a lo que está dentro. Uh-huh. Eso está ocurriendo en El Salvador, eso es lo que ocurre en Colombia. En la Argentina, la AAA tendría 1.200 efectivos y produjo casi 3.000 víctimas. Uh-huh. Antes del golpe de Estado. Estamos hablando de la Alianza Anticomunista, ¿sí?, Argentina, ¿no? El paramilitarismo en Colombia tiene 60.000 hombres armados. Uh-huh. Hay barrios de Bogotá que no podés entrar porque están uh-huh. ocupados. Uh-huh. Y eso están en el territorio, ¿no? Entonces, la complejidad de los problemas que aparecen en el siglo XXI para el movimiento popular no solo está en los temas electorales, que son muy grandes y muy importantes, uh-huh. sino en nuevos problemas como este, para los cuales ni siquiera hay teoría, porque reconozcamos eso, que uh-huh. no lo hemos pensado mucho, uh-huh. que hay que ir a escuchar mucho a la gente y pensar mucho. México es una En México desaparecen en 3 meses más de lo que desaparecieron en la dictadura argentina. Es, es una guerra de exterminio. ¿No? Donde también las medidas de excepción tienen que ver con el combate al narcotráfico, ¿no? Y yo pensaba, vos mencionaste a Javier Aullero. Javier tiene un libro que escribió con María Fernanda Berti, que fue, estuvo acá en nuestro programa, que es muy interesante, que tiene, que se llama Violencias en los márgenes, la violencia en los márgenes, y que justamente lo que analiza es cómo en los territorios las violencias atraviesan de múltiples maneras a los sujetos, ¿no? No es solo la violencia institucional, es la violencia de género, la violencia contra los niños, ¿no? Digamos, está entrecruzada de un modo muy brutal, ¿no? El territorio es un mundo que para la concepción de la izquierda histórica de nuestro país es casi inaccesible, digamos. Clase mediera, digamos, en un punto. No, no sé si clase mediera, pero sí porque las realidades también eran diferentes. Digamos, yo digo, el mismo que pide que linchen a un ladrón es el que pide que bombardeen Siria, digamos. Y hay un cambio en la subjetividad de la gente. La seguridad, el terrorismo y la, el narcotráfico son palabras que, por supuesto, de dónde vienen, están sin contenido, no se especifica, pero que en la subjetividad del que camina por la calle todos los días y puede ser teóricamente víctima de esas tres cosas, le crea una sensación de temor angustiante, al punto tal que no hay niños jugando en la calle. Digamos, mis hijos se criaron en la vereda de la de mi casa jugando. Seguramente tu hijo casi también. Pero mis nietos ya no, porque o lo podían robar o por la droga, por esto, por lo demás allá. Digamos, los niños no juegan en la calle. Las plazas están encerradas. Tienen rejas. José. No, yo mientras hablábamos estaba pensando en lo que dijimos antes, lo que dice Graciela ahora. Y en la necesidad de no esquematizar la sociedad argentina en dos bandos absolutamente distantes. Yo lo pensaría así. La derecha ha tenido la capacidad de crear un valor cultural, que sería un disvalor para nosotros, que es esta secuencia que dice Graciela, ¿no? Convencerla de que la inseguridad viene de un delito menor, que ese delito menor está provocado por la inacción de la policía, que está inhibida de actuar por el garantismo judicial de los organismos de derechos humanos, los montoneros del gobierno, y eso le permitió ganar la elección. Bien, pero nosotros hemos construido otro valor cultural, que también tiene mucha fuerza, que es la idea nunca más el terrorismo Estado, la idea que está muy mal torturada la gente. Lo loco o lo difícil de explicar es que puede ser que en los extremos haya espacios que son absolutamente antagónicos, pero hay una gran parte de la sociedad que comparte las dos visiones. Entonces el desafío es si nosotros vamos a ser capaces de transformar el nunca más al terrorismo de Estado en un nunca más a la estigmatización, nunca más a la mano dura, nunca más a la tortura en sede policial, y el desafío para ello es que todavía no lo lograron, transformar el la inseguridad, termínenla con la memoria. Estamos, me parece a mí, así como el resultado electoral, no desde el punto de vista, bueno, el que gana, esto es como, yo soy futbolero, uno puede perder un partido en el último minuto por un gol con la nuca, pero lo perdiste igual. Pero lo perdiste, esto se perdió más o menos así, y perdiste, y eso trae consecuencias muy graves. Pero desde el punto de vista de la sociedad, a mí no me parece que la situación haya sido que el cambio sea tan absoluto. Yo creo que hay una disputa abierta y en donde la cuestión de derechos humanos va a ser fundamental, la unidad del movimiento de derechos humanos va a ser fundamental, pero más que la unidad va a ser que logremos ser capaces de pensar nuestra propia práctica. Y parece que bajarse del caballo o del elefante blanco. Y también me quedé pensando en, a partir de lo que decía Graciela, en la cuestión de la centralidad del castigo, ¿no? Digamos, vos decías, el vecino que lincha a alguien, probablemente su hijo o su sobrino afane celulares. Y no puede haber que el linchado mañana puede ser su propio hijo, ¿no? O su un familiar. Y en este sentido yo creo que también que hay mucho que debatir, porque la cuestión del castigo está presente, obviamente, con respecto a la dictadura, ¿no? Una de las consignas, digamos, originarias de los primeros tiempos de la democracia era claramente juicio y castigo, ¿no? Digamos, claramente, juicio y castigo. Y prácticamente nadie discute eso, ¿no? En términos de una irrupción brutal como la de los dictadores y sus cómplices, etcétera. Pero a mí me parece que hay mucho para discutir con respecto a esa centralidad del castigo en otros ámbitos de la vida, ¿no? Digamos, desde el ámbito escolar hasta... Y creo que también el movimiento, digamos, popular y derechos humanos tiene que ser más creativo para ver, para meterse en ese tema, ¿no? Sí, sí. Una cosa que me sorprendió en el viaje a Colombia es que el centro de la propuesta guerrillera para la paz es que la justicia no sea con castigo. Bueno. Y eso acá es como mala palabra plantearlo, ¿no? Pero yo creo que hay que discutirlo. Y el planteo es que aquel que, bueno, primero que cuando se sale de un conflicto armado, eso es natural, claro, ¿no? Pero hay un concepto muy profundo donde dice, si la persona reconoce su error y está dispuesta a realizar alguna acción reparatoria, entonces el castigo baja brutalmente, baja en términos casi absolutos. Sí, no es útil, porque digamos, yo creo que el concepto ahí tiene mucho que ver con qué es lo que más necesita, por ejemplo, un familiar. El castigo al sujeto responsable de su dolor, o por ejemplo que le digan dónde está su familiar, o dónde, digamos, qué pasó con ese familiar. Entonces no es impunidad, sino que es otra manera de reparar, ¿no? Es interesante igual, por lo menos discutirlo. Igual yo creo que este concepto rompe con esa idea de que mi derecho termina donde empieza el tuyo. Y ahí se establece una idea de igualdad que no es cierta, porque en general, salvo los delincuentes de guante blanco, el general que roba es el sujeto más agredido por el capitalismo. Entonces, y no tiene posibilidades de salida de otra manera. Entonces, claro, realidad, tiene que ver con la vulnerabilidad del autor, entonces, digamos. En realidad, el concepto de la discusión pasa, esa idea de justicia sin castigo tiene que ver con un cambio profundo social, económico, cultural, que esta sociedad no está dispuesta hoy por hoy a producirlo. No, por eso digo que son temas que tendremos que empezar a repensar y a discutir con paciencia y escuchando mucho. Bueno, se terminó el tiempo del programa, que siempre resulta muy corto. Un millón de gracias por venir, José Schulman, Graciela Rosenberg, un placer tenerlos acá. La verdad que una alegría que estén acá. A todos ustedes, muchas gracias. Manu en la operación técnica, Yamila en la producción de ejecutiva de este programa. Nos vemos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Gracias.